cuando el agua del río encuentra el mar, no hay cómo separarla. Entonces, hay varias personas, varios místicos, varios santos, varios instructores que nos muestran que hay un camino sagrado, un camino donde transformamos a nosotros mismos, nos purificamos y lo hacemos también con la energía de la vida divina que mora, que vive en nuestro corazón. Esto sirve para cristianos, para budistas, para hindúes, para mahometanos, para teósofos. Hay una vida divina en nuestro corazón. Tenemos que sacar lo que nos impide de percibir esta unión divina. Y si nos llenamos de poquito que sea de energía espiritual, tenemos más condiciones de hacer. Muchas gracias.